50,000 watts of fucking hip hop. Vatios de potencia. Así es como se llama esta canción. I'll always be, siempre seré. Hiroshi Kubota y su música 13 canciones. No todo es tan rítmico y dinámico, energético como estos 5.000 vatios. También hay temas suaves que, ¿por qué no? Tendremos oportunidad de escuchar con este que es uno de los números uno en cuanto a teclistas en Japón se refiere de los últimos años. Estaremos con él y también dentro de un momento con María Montel. La música que sueñas se hace real con Juan Antonio Jurado. Así es. El país de los sueños. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Concluimos a las 12. Hoy son dos horas, sábado. Los domingos, en este tiempo en el que la temporada taurina está activa en Radio Andalucía, estaremos también, como de costumbre, desde las 5 hasta las 6 de la tarde de mañana domingo, justo antes de que comience Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Lo dicho, María Montel vuelve. And so the story goes. Así que la historia continúa. Story goes, di-da-di, di-da-di-da-di-da-di-da-di, di-da-di, di-da-di-da-di. story goes, Steven.